soltó: la bolsa o la vida. El dinero. Ah, ¿no? Verás tú. Con que no, ¿verdad? Toma. ¿Y tú? ¿Y tú? Allí. ¿La bolsa? ¿La bolsa o la vida? Bueno, no sabes quién soy, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Eres tú, Dirty Phil? Me llamo Butch. También soy ladrón. Bien. Choca. Siéntate. Siéntate. Aquí. ¿Mamá? ¿A mí? ¡Oh, ja, ja, ja! Yo soy Dirty Bill, el gran ladrón. Yo robo y mato a discreción. Y no me baño nunca ni por abril. ¡Oh, Dirty Bill! Y no me baño nunca ni por abril. Dime, ¿has robado hace poco? ¿Yo? Oh, seguro. Pues, esta tarde asalté unos viajeros. ¿Sí? Cuéntamelo. Yo en mi escondite estaba cuando oí la diligencia que llegaba. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Tienenla! ¡Sea pronto! ¡Quiero ver!